Estos son los titulares del miércoles 6 de julio. El ejército ruso en Ucrania toma Lisichansk y avanza hacia Donetsk. Termina en Suiza la conferencia para la recuperación de Ucrania. Un ciberpirata ofrece a la venta los datos personales de 1,000 millones de chinos. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ejército ruso ha expulsado a las fuerzas ucranianas de la ciudad oriental de Lisichansk y ahora concentra su atención en la provincia de Donetsk, hacia el sur. Los soldados que se hicieron con el control de Lisichansk el fin de semana controlan ahora toda la provincia de Lugansk en el este de Ucrania. Líderes en Moscú dijeron que la toma de la ciudad había sido una importante victoria. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, señaló el martes que los soldados continuarán ejerciendo presión hasta que hayan conseguido todos los objetivos del presidente Vladimir Putin. Shoigu agregó que se proseguirá garantizando la vida pacífica en los territorios controlados por los soldados rusos y que la máxima prioridad actual es preservar las vidas y la salud de las tropas, así como apartar las amenazas a la seguridad de los civiles. Esas tropas, que se han reagrupado y ya amenazan a otros civiles, se hallan avanzando hacia el sur, a la provincia de Donetsk, mientras dejan un rastro de devastación. Las fuerzas ucranianas hacen lo posible por contraatacar. Algunas intentan hacer blanco en sus objetivos utilizando sistemas de cohetes provistos por los Estados Unidos. Según analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, está aumentando el número de unidades que intentan destruir depósitos de munición y otra infraestructura militar de Rusia. Los 30 países miembros de la OTAN firmaron los protocolos para el ingreso de Finlandia y Suecia. Las dos naciones podrán sumarse a la alianza una vez que los parlamentos de los Estados miembros ratifiquen dichos documentos. La OTAN celebró la ceremonia de firma el martes en la sede de Bruselas, Bélgica, en presencia de los ministros de Exteriores de los dos países nórdicos. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, se manifestó complacido por las solicitudes de ingreso y afirmó que era un momento histórico para Finlandia, Suecia y la Alianza. Al final de la reunión cumbre de la OTAN, celebrada en España la semana pasada, se llegó a un acuerdo para poner en marcha los trámites oficiales de ingreso de ambas naciones. Anteriormente, Turquía se había opuesto a la entrada de Finlandia y Suecia, pero retiró la objeción antes de la cumbre, tras llegar a un acuerdo respecto a la extradición de personas a las que considera sospechosas de terrorismo. Turquía insiste en que los militantes kurdos son terroristas y que Suecia y Finlandia les ofrecen refugio. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que si las dos naciones no cumplen el acuerdo, el parlamento turco podría bloquear su ingreso en la OTAN. Llegó a su fin una conferencia internacional de dos días sobre la reconstrucción de Ucrania después de la invasión rusa. Los participantes se comprometieron a respaldar el proceso de recuperación bajo el mando de los ucranianos. La conferencia para la recuperación de Ucrania, que se llevó a cabo el lunes y el martes en la ciudad de Lugano, sur de Suiza, contó con la participación de funcionarios gubernamentales ucranianos y de aproximadamente 40 países. También estuvieron presentes delegados del Banco Mundial y otras organizaciones internacionales. El martes, los representantes expusieron sus planes de apoyo de sus países con el fin de que Ucrania se recupere de la devastación sufrida. Suzuki Takako, ministra de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, recordó cómo su país había reconstruido su economía después de haber quedado en ruinas en la Segunda Guerra Mundial. También habló sobre la experiencia de Japón en la recuperación de numerosos desastres naturales, incluyendo el terremoto y el tsunami de 2011. La ministra aseguró que Japón compartirá lo aprendido y prometió que se seguirá proporcionando el máximo apoyo a Ucrania. Al final de la conferencia, los representantes aprobaron la Declaración de Lugano, que pone de manifiesto el compromiso de los participantes para apoyar a Ucrania en su trayecto a la recuperación a largo plazo. El documento también subraya la importancia de garantizar que haya transparencia en el desarrollo de prácticas financieras y crediticias. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los gobiernos de los Estados Unidos y China anunciaron que sus ministros de Exteriores se reunirán al margen de la conferencia de cancilleres del Grupo de los 20 en Indonesia. El encuentro de ministros de Exteriores del G20 se celebrará en Bali el 7 y el 8 de julio. La Cancillería china detalló que su titular, Wang Yi, intercambiará opiniones con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, acerca de las actuales relaciones bilaterales y los principales problemas internacionales y regionales. Será la primera reunión en persona de los cancilleres de ambos países desde que Rusia comenzó su invasión de Ucrania en febrero. Se prevé que Blinken exhorte a China a no suministrar a Rusia asistencia militar ni otro tipo de apoyo que pueda ayudar a Moscú a evadir las sanciones que se le imponen por la invasión. Los titulares de Exteriores también coordinarían sus planes para llevar a cabo una cumbre del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping. Biden ha indicado que mantendrá una conversación en línea con Xi en un futuro cercano. Un presunto ciberpirata puso a la venta en la Internet oscura lo que, según asegura, son los datos personales de 1,000,000,000 de ciudadanos chinos. La empresa de seguridad de la información Saint, con sede en Tokio, afirma haber confirmado que un desconocido, que se hace llamar China Dan, ha estado ofreciendo la información desde el jueves. Esa persona asegura que la obtuvo a partir de una base de datos de la policía de Shanghái e incluye nombres, domicilios, números de teléfonos móviles y antecedentes penales. El presunto ciberpirata se ofrece a venderlos por $200,000. Site señala que las muestras reveladas contienen lo que al parecer son datos privados de ciudadanos chinos y notas sobre investigaciones criminales. Iwai Hiroki, miembro de Saint, dijo que había confirmado la autenticidad de algunas direcciones y que entre los datos parece haber información confidencial. Agrega que si se filtran los datos de 1,000,000,000 de personas, sería una de las mayores fugas de información de China.